también tenemos otras voces recogidas ahí en el seno de la marcha del 10 de octubre, que también ilustran un poco su punto de vista, con su punto de vista también lo que venía señalando Norberto. Escuchemos a Hernán Isurieta, que es justamente de la comisión interna, de la junta interna del Ministerio de Trabajo. Agrupa a cooperativistas, tanto de la Argentina Trabaja como también de cooperativas de limpieza en la capital federal, y también productivos que son que vienen del 2001, carpintería, herrería, de trabajo sin patrón. Estuvo muy bueno el debate porque hay muchas ganas de protestar, de marchar, pero muchos compañeros nos decían de no hacerlo que por ahí acordaban en los puntos, que eran los que venimos reclamando nosotros también como AGT CAP, pero no se sentían representados tanto en la figura de Micheli como en la figura de Moyano. Entonces, de poder hacer una medida independiente como la que estamos haciendo en este momento en la puerta del INDEC y después yendo a la sociedad rural, les parecía de acuerdo, esto se habló en las asambleas, se votó, porque era eso, sacar la bronca, por ejemplo, de que no se puede comer con 6 pesos, pero no hacerlo atrás de organizaciones que después por ahí están respaldando a nuestros compañeros, a gendarmes o, la Federación Agraria. Para nosotros es muy bueno de que diversos sectores de trabajadores que tenemos en común, que somos trabajadores, nada más que estamos en diferentes áreas, nos juntemos, porque los problemas que tenemos, tanto como la precarización, como cómo se trabaja, lo tenemos todo. Los bajos salarios los tenemos todos. Nosotros, por ejemplo, puntual, la Argentina Trabaja, estamos cobrando 1.750 pesos mensualmente. Además, los últimos incentivos, que son 550 pesos, se nos dan cada 2 meses, un grado de precariedad. Tenemos que estar peleando hace 2 años que viene el programa y venimos peleando por herramientas, por materiales. Entonces nosotros sabemos muy bien lo que es la precarización a nivel estatal. Entonces nos sentimos muy contentos de ver también otros grupos estatales que compartimos lo mismo. Nosotros decimos que tanto el programa Argentina Trabaja como las otras cooperativas son directamente empleados del Estado y que nosotros tendremos que pasar a planta permanente. Entonces nos sentimos acompañados de todos los reclamos de los otros ministerios cuando están pidiendo que se le blanquee y que se le pase a planta permanente, porque es el mismo problema que tenemos. Gracias. Bueno, cometimos un error, como es lógico, me equivoqué, el que venía era Leandro de la GTCAP y no Hernán de Isurieta del Ministerio de Trabajo, que sí viene ahora. Escuchemos a Hernán. Es una situación bastante complicada, no es simple. En sí, la jornada de paro y movilización de la CTA viene muy difícil de trabajar en los sectores de trabajo a raíz de lo que son las posiciones políticas de la directiva de la central, en este caso concreto de Pablo Micheli, que lamentablemente ha emparentado los reclamos que tenemos los laburantes con los cuestionamientos por derecha y caceroleros de sectores acomodados que se han expresado en estas últimas semanas y que nada tienen que ver con nuestras reivindicaciones y mucho menos aún las demandas de la Federación Agraria, pata progresista de la sociedad rural, de la mesa de enlace, perdón, donde coordina con la sociedad rural, con las CRA, etc. Esta confusión, esta mezcolanza entre las reivindicaciones de los laburantes con sectores de la patronal desnaturaliza y deslegitima todo el pleo de reivindicaciones. Así que la necesidad de dar una respuesta, por más pequeña que pueda ser, diferenciada, con un planteo independiente, busca y apunta a sentar otra perspectiva en una coyuntura que es por demás compleja. Bueno, gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Leandro de AGT CAP y después a Hernán del Ministerio de Trabajo. Y queríamos preguntarle a Susana, ya que está aquí también del sindicato ATE, ¿cómo que no le voy a preguntar? Sí, ¿cómo que no? Qué malos que son. Ustedes tendrían que ver, esto tendría que estar firmado. No quieren que hable Susana, ¿cómo no va a hablar? Querer escuchar su opinión en base a su experiencia y a la experiencia vivida en este momento en relación a las discusiones que se realizaron en relación a este paro y movilización, ¿no? En ATE Sur sabemos, como en todos lados, estas discusiones estuvieron presentes. ¿Cómo se vieron, cómo se vivieron y cómo se resolvieron? Creo que en todos lados estuvo muy presente la discusión, porque fue una semana como muy compleja, ¿no? Donde por un lado anunciado paro nacional de CTA, que recogía reclamos genuinos nuestros, por los cuales en realidad nos viene haciendo falta un plan de lucha consecuente, progresivo, discutido democráticamente en asambleas de sectores. Y no es que no haya habido luchas. Los mismos gremios que estamos en CTA hemos tenido, por ejemplo, la lucha del INTI a principio de año, la lucha de dirección de escuelas en esa misma semana previa, donde masivamente y en asambleas y con métodos resueltos en asambleas, como son el corte de ruta, como ha sido la ocupación de la dirección de escuela por 2.000, 3.000 compañeros durante, creo que llegó a 10 días la toma, se logró arrancando, se logró frenar el recorte y arrancar todas las reivindicaciones necesarias. Y lamentablemente esos conflictos necesarios, donde es natural la unidad por abajo, la unidad de todos los sectores, no es lo que estaban reflejados en este paro de CTA y especialmente en la movilización, que, como decíamos antes, juntaba sectores que políticamente no tienen nada que ver con los intereses de nuestra clase, ¿no? A tal punto que al mismo día siguiente, creo que fue, asesinan en Santiago del Estero al compañero del Mocase, justamente los desde este proyecto Sojero, que es compartido entre la rural y el gobierno, entre la rural y la Federación Agraria, donde asesinan a un compañero para extender el modelo Sojero. Tan lejos de eso estaba que al otro día, en el acto que se hizo en repudio al asesinato y por esclarecimiento de, digamos, justicia con este crimen, no estaban los sectores que supuestamente representan, por supuesto no podían estar los sectores que supuestamente representan y quieren aparecer como que representan, ganar apoyo con el tema de que representan a los pequeños productores. Los pequeños productores están siendo avasallados y en eso están de acuerdo tanto el gobierno nacional como su oposición sojera. Bueno, esto es una parte de la cuestión, ¿no? Bueno, vamos al último audio que tenemos de la marcha. Estas son las opiniones de Juan, el secretario gremial de ATE de Almirante Brown, y luego seguimos comentando acá entre todos sobre este tema tan interesante. Estamos acá con Juan, secretario gremial de ATE Almirante Brown. ¿Cómo visualizás el comportamiento de tus compañeros de Almirante Brown en relación a este paro y en relación a las dos marchas que se están produciendo? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay en Almirante Brown, igual que en toda la provincia de Buenos Aires, una preocupación enorme por el ajuste que Scioli, de la mano también del gobierno nacional, están queriendo imponernos, y en ese sentido ha crecido mucho la movilización, la respuesta. En ese marco, el paro convocado hoy por la CTA tiene una altísima acatamiento. Por otro lado, hay muchísimos debates, como seguramente ocurre en todos los lugares de laburo, respecto de si esta movilización convocada por la CTA representa o sirve para representar los intereses de los trabajadores. Mucha preocupación, porque los intereses políticos de los dirigentes de la CTA tanto como del moyanismo y de la Federación Agraria, no quieran instrumentar nuestros reclamos por nuestros legítimos derechos atrás de opciones políticas que no tienen nada que ver con los trabajadores. En ese sentido, hay algunos compañeros que ven con buenos ojos participar de esa movilización con una posición diferenciada, y otros que vemos imprescindible participar de esta actividad donde vamos a denunciar tanto en el INDEC como en la sociedad rural, no solo la política de este gobierno, sino también la de los intereses de los grupos económicos concentrados, la sociedad rural, y no solamente, también los intereses de los grupos financieros, etcétera, etcétera, que más allá de tener diferencias coyunturales con este gobierno, están de acuerdo también en que somos nosotros a los que hay que exprimir para superar la crisis. Gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Juan de Almirante Brown. Hablando de Juan, él me comentaba toda la lucha que estaban llevando a cabo en el Meléndez, en el Hospital Meléndez de Budge. De Adrogué. Me confundí con el de Budge. El de Budge también está peleando, pero es municipal. En el Meléndez, y yo le había comentado de justamente que más allá de que él me cuente, sería bueno que nos llamen por teléfono y nos comenten en vivo y en directo todo lo que está pasando por allá, y por eso decimos que esta vía también es para comunicarse con nosotros e incluso salir al aire con opiniones, con relatos sobre luchas, conflictos, propuestas y todo lo que crean que tenemos que decir. ¿A dónde nos tendrían que llamar, Claudia? Nos tienen que llamar al 54333607 o por correo a sembradoresdevientos@yahoo.com.ar. Y vamos a ir a un refresquito musical muy chiquito y volvemos con Norberto Señor, aprovechando su presencia para hacer un pequeño panorama de lo que está pasando a nivel nacional y incluso acá a nivel regional en la zona sur de nuestro gran Buenos Aires. Vamos nomás.